Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, se posicionó recientemente como una de las películas favoritas de 2013, después de alcanzar 10 nominaciones al Oscar, entre las que están, por supuesto, la de Mejor Película y Mejor Director. Gravity es la historia de un astronauta a la deriva en el espacio. Está protagonizada por Sandra Bullock y nominada a Mejor Película, Director, Actriz, Edición, Música Original, Diseño de Producción, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido y Efectos de Sonido, así como también a Mejor Fotografía, realizada esta por el mexicano Emanuel Lubezki. Gravity acaparó nominaciones en los premios BAFTA, British Academy Film Awards, con 6 premios a Mejor Director, Efectos Especiales, Sonido, Fotografía y demás. Además, el American Film Institute reconoció a principios de enero a la cinta como una de las 10 mejores películas del año. En su camino a los premios Oscar, empero, no la tiene sencilla. Presenta fuertes rivales como 12 años de esclavo y Escándalo Americano. Al enterarse de las nominaciones al Oscar, Cuarón agradeció a la Academia por el reconocimiento, ya que este representa un logro colectivo, y dijo que en nombre de cada uno de los involucrados, expresaba gratitud a la industria cinematográfica, a los exhibidores y sobre todo al público que adoptó apasionadamente a la película. Te comparto parte del trabajo de Cuarón, quien ha tenido una carrera por demás exitosa en el cine. Alfonso es el primer director mexicano que obtiene un Globo de Oro y recibe 10 nominaciones por una película. Desde que salió del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM para realizar una cinta en inglés, Alfonso mostró un espíritu de rebeldía. En 1991, su película Solo con tu pareja sorprendió y ganó el premio Ariel por Mejor Argumento Original. En ese mismo largometraje participó Emanuel Lubezki. Solo con tu pareja. Una película inusual, donde el amor y la risa te elevarán a alturas insospechadas. Así, Cuarón se acercó a Hollywood y en 1995 trabajó de nuevo con Lubezki en la cinta La Princesita, la historia de una pequeña que luego de la supuesta muerte de su madre termina como sirvienta en un internado. 10 años después, estoy segura de que recordarás la película y tu mamá también, que lo llevó a ser nominado por primera vez al Oscar con la categoría de Mejor Guión Original en 2002. En El Prisionero de Azkaban, tercera entrega de Harry Potter, Alfonso Cuarón le dio un toque personal, toda vez que su trabajo en La Princesita convenció a productores para darle la oportunidad de hacer suya la historia del famoso mago. Luego, en 2006, Niños del Hombre, un film futurista, recibió las nominaciones a Mejor Guión Adaptado y Mejor Fotografía, nuevamente con el trabajo de Lubezki. En 2006, también participaron en nominaciones las películas Babel, de González Iñárritu, y El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, mas no alcanzaron la presea. Desde ese año, Alfonso se ausentó, pero luego, una historia que su hijo Jonás trabajaba lo hizo regresar al mundo del cine. Esa historia es nada menos que Gravity. Mi hijo, dice Alfonso, me inyectó energía, nueva pasión por el cine, pero sobre todo me desempolvó. Hoy, el regreso de Alfonso Cuarón a los escenarios parece ser un presagio de buena aventura. Esperemos que este año sea coronado el esfuerzo, el trabajo, pero sobre todo el profesionalismo de los mexicanos. Para nosotros, Cuarón es ya un ganador. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.